Esta vida me sabe a cebolla, sin sal ni limón. Cuando estabas y me amabas, me querías así, me adorabas, y la vida sabía ser esa con crema y licor. Te fuiste, me dejaste, te marchaste y me olvidaste. Mente cambia.